trabajador. Acompaña todos sus versos ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Los abuelos que pelean por todos los jubilados, por los miles sin destino que maquean a nuestro lado, por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Todos los que luchan por los desmontes, todos los que luchan por el no a las minas, no a las represas, no al garabí, porque perderemos 16 pueblos, desapareceremos, perderemos buenas bienes sociales, culturales, históricos, y quedarán 1.800 familias sin hogares. Aunque después se realicen estas obras, la gente que lucha marca su posición. Todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Muy buenos días, queridos compañeros. Este es el espacio radial de la CTA, el 14 bis. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión de la CTA Posadas. Hoy solito conduciendo el programa porque mi compañero de siempre, Ricardo Borsini, se tomó unos días de vacaciones, merecidas vacaciones. Y bueno, capaz que nos esté escuchando en internet porque es el loco de del trabajo. Esperemos que la señora le esté atajando y no esté trabajando mientras están paseando. Pero bien acompañado el día de hoy. Hoy están dos compañeros del campo popular, podría decirse, Beatriz Curtino y Eduardo Nido Luján. Bienvenidos al programa. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Ellas nos van a explicar quiénes son, qué hacen, dónde están trabajando. Son militantes del campo popular porque están realizando un trabajo social, si se quiere, una función dentro de un organismo que ellos nos van a explicar más adelante lo que es el CEMUPRO. Beatriz, ¿qué es el CEMUPRO? Bueno, el CEMUPRO justamente es un centro de estudios municipales y provinciales, bueno, de ahí surge la sigla CEMUPRO, que nace justamente como una iniciativa del Partido Socialista. Esto ya, digamos, su primer inicio fue en Rosario, después se proyectó a la provincia de Santa Fe, se proyectó a nivel nacional. Ajá. En realidad, el programa de gobierno que llevó Wiener como candidato a la presidencia de la Nación fue justamente un programa elaborado dentro del marco del Centro de Estudios Municipales y Provinciales. Digo, ¿hay CEMUPROS en todo el país? Hay en varios lugares. Uh-huh. Empezó, digamos, en Rosario, después Santa Fe, está en Buenos Aires, está en Córdoba. Han empezado en distintos lugares, digamos, a aparecer distintos centros de estudios convocados justamente como este espacio de convocando justamente a la ciudadanía como un espacio de participación donde, si bien, digamos, hay un paraguas, digamos, justamente por ser, por iniciativa del Partido Socialista, donde de hecho en sus objetivos, en el estatuto que conforma justamente este centro de estudio, están planteados algunos principios a sostener en cuanto a cuál sería el acercamiento, la forma de trabajar. Básicamente, ¿cuál sería el principio? Que sería la generación de proyectos, propuestas, diagnósticos, en función siempre de pensar el bien común, pensando justamente en lo social, ¿no? Uh-huh. Básicamente anclado en esto que tiene que ver con lo social. Uh-huh. Yo lo entiendo bien como, más que nada, un espacio de debate, ¿no es cierto? Un espacio abierto, como decías, bajo el paraguas del Partido Socialista, pero abierto a toda la comunidad sin necesidad de banderías políticas, ¿sí, Aníbal? Sí, tal cual, es decir, esa es la idea básica, ¿no? Es decir, nosotros entendemos de que hay muchísima gente de distintos sectores, gente común, profesionales, técnicos, incluso docentes de las universidades, que tienen muchísimo para aportar, desde incluso desde la persona común, del vecino de la ciudad, ¿no es cierto? Con muchas inquietudes, y bueno, nosotros proponemos este espacio justamente donde toda esa gente pueda venir a hacer sus valiosos aportes, ¿no? Sí. Para ir trabajando sobre un proyecto de provincia, en este caso, en el caso del CEMUPRO Misiones, y donde sea realmente importante la participación de la gente, ¿no? De la gente común. Bien, presentados los invitados, va a haber mucho para hablar seguramente, porque lo que ustedes vienen haciendo es de larga data y está orientado en varios frentes, es así, ¿no es cierto? Están realizando varios estudios que tienen que ver, por ejemplo, con la canasta básica. Y coincidentemente con la apertura que hacíamos hoy, que era el motivo de la invitación de ustedes, están abriendo un frente también con el tema de las represas, que es una lucha de la que se han hecho cargo en cierta manera. Sí, nosotros básicamente trabajamos un poco pensando en estos frentes, cuando hablamos de la canasta, que hemos hecho trabajo sobre, y estamos periódicamente haciendo informes en relación al mercado laboral, en relación a la cuestión inflacionaria, la relación canastas-ingresos. Todo esto en el marco siempre de la mirada hacia lo social, ¿no? Lo que todos estos números de alguna manera nos permiten hacer una lectura social de las condiciones de la población. Hemos trabajado también en lo que tiene que ver con la reforma política, hemos trabajado bastante con el tema de la ley de lemas, hemos hecho con representaciones. Uno de los, bueno, el medio ambiente, que venimos trabajando desde el inicio también, no solo con la cuestión de represas, sino todo lo que tiene que ver con el uso de agrotóxicos, la cuestión de los desmontes y demás. Pero además hemos tenido una participación muy importante en la elaboración de un proyecto de ley de educación que ha sido presentado en la Cámara, donde ahí hubo una convocatoria muy amplia, donde muchos sectores, digamos, justamente de docentes han participado en la elaboración. Hemos hecho varios foros donde han tenido la posibilidad, justamente de aquellos que no habían participado en la elaboración directa del proyecto de ley, pudieran a través de esos foros tener conocimiento de los contenidos de la ley e incorporar, digamos, nuevas sugerencias que han sido tomadas desde ya para este proyecto de ley. Ha sido debatido incluso dentro de la universidad, en distintos ámbitos de la universidad. Así que, bueno, desde ese punto de vista venimos, digamos, trabajando en varias dimensiones. Sí. Pues hoy vamos a ver si nos concentramos en un par. Si no, vamos a tener que estirar 3 horas el programa. Muy bien, arranca el 14 bis, el programa de la CTA. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto al 0376-154-81-2669. Si quieren llamar a la línea fija de comunicación, 4432-332. También nos pueden escuchar a través de internet en la página oficial de la radio, que es Diego Ayaquiera en los controles técnicos, a ver si digo bien, www.unam.edu.ar/FM UNAM. Perfecto. Diego Ayaquiera en los controles técnicos el día de hoy. También tenemos un espacio en Facebook para que se ha convertido últimamente en una herramienta de lucha, si se quiere, ¿no es cierto?, a nivel mundial. Sí, hay países donde se han organizado revueltas gracias al Facebook, así que ¿por qué no lo vamos a utilizar nosotros? Esa es una nueva forma de organización social también, ya sea para las luchas, para la transmisión justamente de propuestas y demás, muy interesante. Sí, ¿no? A nivel nacional el tema de Famatina se está difundiendo mucho a través del Facebook. Sí, nos estamos comunicando permanentemente, en vivo y en directo, pero en tiempo real, ¿no es cierto? Inclusive los compañeros de Famatina tienen una FM al aire en vivo que está permanentemente transmitiendo desde el Facebook, así que importante herramienta. Nos buscan en compromiso con las bases UDPM, ese es nuestro espacio en Facebook, compartiendo por supuesto un rico matecito acá con los compañeros que se han acercado a charlar con nosotros. Vamos a hacer la presentación de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar específicamente de cómo están encarando la lucha por las represas, y también quisiera que haga una breve introducción para explicarle más que nada a la audiencia, a los compañeros que nos están escuchando, sobre el trabajo usted con respecto a los estudios que han realizado sobre los costos de la canasta en la provincia de Misiones, el alcance que tiene usted, ¿no? Sí. Así que en Posadas específicamente. Yo mi gran intriga es saber de dónde sacan los datos, porque ese es el principal. Sí, ese es el manejo más de Beatriz, pero está todo relacionado, o sea, justamente, bueno, yo en el caso mío en particular estoy como coordinador de una comisión de medio ambiente, desde donde tomamos justamente la problemática de las represas. Y bueno, sustentado en la cantidad de informes que hemos ido recopilando de distintas organizaciones internacionales, nacionales, investigadores locales acerca de los efectos de estos mega emprendimientos, es que nos hemos inquietado y hemos empezado a trabajar en ese sentido. Desde el CEMUPRO y desde el Partido Socialista hace ya tiempo que, basado en esos estudios justamente, hemos tomado la postura de que es imposible seguir construyendo mega represas en la región, ¿no? Y aparte, entonces, bueno, desde ahí empezamos a incorporarnos, a sumarnos a otros espacios, a participar en asambleas populares, bueno, en contacto con los compañeros de la CTA, de ATE, y nos hemos ido sumando a la mesa provincial también, que por suerte hemos logrado, con mucho esfuerzo, ¿no? Sí, porque sí, esto es todo a pulmón y con gente de distintos lugares, donde a veces nos cuesta por ahí reunirnos y tener una actividad más en conjunto, pero bueno, es lo que estamos tratando de lograr, y creemos que son los espacios donde realmente debemos fortalecer para poder transmitir a la ciudadanía esta situación. Y vinculado con el resto de los estudios, justamente uno de los motivos por los cuales nosotros planteamos esto de no las mega represas, es un poco por el tema del discurso de los beneficios que traen, ¿no? Sí. Y justamente cuando uno ve los números que maneja Beatriz a través de sus estudios con respecto a la situación de pobreza que vive la ciudad de Posadas, comparado con el hecho de que tenemos una represa que provee de energía un alto porcentaje a la nación, evidentemente no se ve reflejado esa mejoría, digamos, en lo social, en lo laboral, sino todo lo contrario. Realmente es una situación que ha agravado, se puede decir, la condición de vida de los misioneros, fundamentalmente los posadeños, ¿no? En cuanto a los temas medioambientales, a los temas laborales, a la situación de miles de damnificados en forma directa, que son los relocalizados, que nunca se le pudo conseguir una solución definitiva, que se los ha marginado y a vivir dependiendo permanentemente de ayuda social. Entonces, por eso decir que nosotros no tomamos el tema de las represas en forma aislada, sino que lo vinculamos justamente con una realidad que vive la provincia, que se suma el problema de los monocultivos de pino, que se suma el tema de los agrotóxicos que no solo contaminan, sino que expulsan mano de obra de la chacra, el tema de estos monocultivos y de estos grandes emprendimientos en manos de dos o tres empresas también es otro de los problemas que tampoco se están resolviendo en cuanto al tema de la tenencia de las tierras, el tema del reordenamiento que nos está llevando adelante, en fin. Y dentro de ese marco el CEMUPRO viene analizando todo en conjunto y por eso también estamos en esa postura del no a las represas en la región, ¿no? Bien, mucha tela para cortar. Después del tema musical seguimos profundizando estos temas con los invitados de hoy del CEMUPRO. Justicia, tierra y libertad. Justicia, tierra y libertad. Oye tú mi canto. Oye tú mi llanto. Oye. Muy bien, continuamos en el 14 días. Escuchamos música de Maná que tiene que ver con justicia, tierra y no sé cómo era el título, y libertad. Justicia, tierra y libertad, tema de Maná. Y hablando de justicia, hagamos justicia con los números. Vamos a tratar de ser lo más claro posible para que el que recién se levanta domingo a la mañana, quien sabe qué hizo sábado a la noche, pueda entender de lo que estamos hablando. El CEMUPRO, el centro de estudios del que ustedes participan, ha hecho un estudio últimamente que ha sido publicado en diferentes medios, que tiene que ver con los costos de vida en la municipalidad, a nivel municipal, ¿no es cierto?, en la localidad de Posadas. ¿Y qué arrojaron estos números? Bueno, en realidad esto es importante aclarar porque tiene que ver justamente con la cuestión conceptual con la que nos manejamos desde el CEMUPRO, que tiene que ver con pensar en la calidad de vida, ¿no? Por eso que nuestra canasta, digamos, de alguna manera, si bien los incrementos de precio pueden ser comparables con los incrementos de precios de la canasta de subsistencia que toma la provincia o la del INDEC, que bueno, siempre hay diferencias importantes, nuestra canasta siempre arroja, digamos, procesos inflacionarios muy similares, o sea, el incremento de la canasta del Instituto Provincial de Estadísticas y Censo, y la canasta que calculamos nosotros, siempre está en valores bastante similares en cuanto a la inflación, que generalmente duplican a la inflación que publica el INDEC. Un proceso que ha ido en aumento y hoy está prácticamente en el doble, ¿no? La inflación que marca en el periodo en que empezó el desfasaje entre lo que era la inflación que marcaba el INDEC y la inflación que medían varias provincias, no solo la provincia de Misiones, sino que varias provincias. Así que el estudio que se hizo un poco para mostrar los problemas del INDEC, que hicieron varias universidades, uno de los elementos que toman justamente para mostrar que esos datos tienen problemas, no solo metodológicos, sino en el relevamiento de los datos, es comparar con la inflación que están teniendo en otras provincias, ¿no?, las canastas provinciales. Lo que marcaba un poco que era importante, que nuestra canasta no es que, si bien la inflación la podemos comparar, no los valores que arroja la canasta, porque nosotros lo que hacemos es una canasta de que le llamamos de calidad de vida media. Es decir, tomamos como base una canasta que ya se había armado en la provincia de Córdoba en un momento dado, un grupo en función de pensar en cómo la pelea por los salarios, justamente, ¿no? Una canasta con esta concepción de que un trabajador o una familia no tiene por qué, digamos, pensar que lo que tiene que resolver es nada más que el problema de pobreza, sino que tiene que tener una determinada calidad de vida. La canasta de subsistencia que se calcula es una canasta que mide esto, ¿no? O sea, debajo de esa canasta se estaría en la línea de pobreza. Nuestra canasta lo que pretende es, digamos, tomar el concepto de calidad de vida para la familia. Por eso es una canasta que toma más productos, que toma cantidades, porque una de las cuestiones básicas, porque tampoco tomamos muchos más productos, ni productos, digamos, suntuarios, tomamos elementos básicos, lo que sí las cantidades cotidianos. Lo que sí, como siempre digo, no ponemos champán, por ejemplo. Sí, claro. Lo que sí, en esta canasta los valores, digamos, las cantidades no están tomadas como pasa con la canasta de subsistencia, que la canasta alimentaria está armada en función del valor calórico, o sea, lo que una persona, para explicarlo más sencillamente, necesita comer para no estar desnutrido. Sí. O sea, es lo mínimo que necesita comer para no estar desnutrido. Nuestra canasta, sabemos que nadie comemos pensando para no desnutrirme, tengo que tomar 100 mililitros de leche, o sea, comer dos rodajas de pan, o sea, no tenemos esta medida. Entonces, justamente nuestra canasta lo que toma es valores en ese sentido, por eso se llama de calidad de vida media. Y esta canasta arroja valores mucho más amplios, digamos, que lo que arroja la canasta, digamos, a nivel de subsistencia. Sí. Nuestra canasta, por ejemplo, la alimentaria para el mes de diciembre, que fue la última que calculamos a principios de enero, nos arrojaba para una familia tipo de 4 miembros, o sea, 2 adultos y 2 menores, 2.135 pesos. Desde ya, cualquier oyente se dará cuenta que no estamos pensando en comer grandes cosas con ese monto. Y una canasta total que ahí sí aplicamos los índices del INDEC, porque en realidad nosotros no tenemos capacidad para relevar todos los índices de precio, sí, que es con lo que se calcula, digamos, la canasta total, arroja un total de 4.719 pesos. A ver, para que se entienda, los 2.100 era para la alimentación. Alimentación. Y la canasta total, que incluiría los gastos de salud, de educación, esparcimiento, refacciones del hogar, vivienda, todo lo que tiene que ver con los gastos comunes, digamos, del hogar. Nosotros la relevamos en dos centros de posadas, nuestra capacidad de relevamiento, lógico, tiene limitaciones, así que relevamos. Entiéndase que es todo a pulmón, ¿no? Todo, exactamente, todo lo hacemos y todos trabajamos de otras cosas, sí, vivimos de otras cosas, así que lo hacemos, digamos, en dos lugares que de alguna manera son representativos, porque es donde, digamos, uno tiene muchas bocas de expendio, donde en realidad compra un alto porcentaje de la población. Hacemos el relevamiento en esos dos lugares, tratamos de respetar las marcas, lo que no siempre es posible, porque hay marcas que hay veces que cuando hacemos el relevamiento nos encontramos que no están en góndola, entonces siempre tratamos de sustituir por marcas, digamos, de más o menos la misma calidad, que generalmente son las marcas más económicas también, esto también es importante aclarar, ¿no? Cuando hay productos que hay ofertas, tomamos los precios de oferta, o sea que no es que tampoco elegimos los productos más caros o de mayor calidad. ¿Y la canasta total esa que ustedes calcularon, en cuánto difiere con los resultados oficiales? La canasta oficial está... Sin necesidad por ahí de números específicos. Sí, claro, pero hay una diferencia importante. Está más o menos la canasta alimentaria, el IPEC calcula la canasta total, ¿no? Sí. Y con respecto al IPEC, está en 2.000 y pico la canasta total, que no calcula la alimentaria. Y en el INDEC es mucho más la diferencia, ya que la canasta del INDEC está un 40% por debajo de la canasta que calcula el IPEC. O sea que es mucha la diferencia, ¿no? Y ahora es bueno comentarle a la audiencia que para qué sirven estos números, ¿no es cierto? ¿Por qué se vale el Estado, por ejemplo, de estos números para más adelante discutir salario, por ejemplo? Esa es una de las cuestiones que justamente quedan evidenciados, ¿no? En esa propuesta que hacen desde el INDEC, fundamentalmente, que más allá de las cuestiones internacionales y de deudas, donde también tienen influencia estos valores, en el caso nuestro y en el ámbito que estamos, justamente la preocupación de los trabajadores que pasa justo por el poder adquisitivo de su salario, tiene mucha influencia en el momento de discutir, ¿no? Sí. Es decir, nosotros hemos estado escuchando algunas expresiones estos últimos días, donde hay unos sectores que están planteando no tomar para discutir salarios la canasta del INDEC, porque evidentemente no refleja la realidad. No, al punto, ¿no?, tal que hasta da risa pensar en un 10% de... Tal cual. De inflación en lo que fue el año 2011. Sirve para ver cuáles son las visiones que hay de distintos ámbitos, ¿no? Es decir, yo esta mañana justamente estaba escuchando donde el gobierno sale a pedir que tengan cuidado en los pedidos, es decir, como diciendo no pidan exageraciones, cuando en realidad simplemente la mayoría de los gremios están pidiendo llegar a estos números mínimos, ¿no? Es decir, no estamos pidiendo vivir con el champán, estamos pidiendo que nuestro trabajo sea reconocido para tener una calidad de vida mínima. Y es más, hasta podemos decir que en los últimos años hemos ido acumulando deuda, si se quiere, con estos números disfrazados desde el INDEC. Totalmente, porque no se han ajustado los salarios de acuerdo a la realidad, y cuando se logra llegar a cierto nivel de equidad, siempre es posterior a que ya se produjeron los aumentos. Uh-huh. Es decir, normalmente el aumento de salario viene atrás de la inflación. Beatriz, ¿encontraste algunos números que querés rescatar? Sí, un poco justamente marcando esto de que quedan detrás de los salarios, los salarios quedan detrás, digamos, de la inflación, porque generalmente incluso cuando se logran los aumentos, que también sabemos que los incrementos salariales no han sido, digamos, parejos, que ha dependido mucho de la fuerza de los gremios para poder lograr, digamos, diferentes aumentos en distintos sectores, y que siempre los sectores menos favorecidos en cuanto a cuando se producen estos procesos inflacionarios son los de menos ingresos. Uh-huh. Tal es así que frente a una realidad que tenemos un país donde tenemos un crecimiento económico que muchos indicadores lo siguen marcando, seguimos viendo que la brecha de la desigualdad entre los que más ganan y los que menos sigue siendo prácticamente la misma. Hace unos días justamente calculamos desde el CEMUPRO el índice de Gini, que es un coeficiente que para medir esto, y se ha visto que, por ejemplo, en los últimos 4 años hay crecimiento sostenido, sin embargo, esa distribución del ingreso da prácticamente muy poco, ha mejorado a nivel nacional y casi nada, prácticamente nada, a nivel provincial. Todavía estamos en desventaja en ese sentido. Sigue habiendo un 10% de la población que menos gana, que se queda solo con el 1,5% de los ingresos, y el 10% que más ingresos recibe, las familias de mayores ingresos, se quedan con el 30% de esos ingresos. Sí, entonces, esto, digamos, es importante de remarcar, y es un poco para lo que desde el CEMUPRO tratamos de siempre exponer estos números, ¿no? No para una cuestión crítica, sino justamente para exponer cuál es la situación de estos sectores. Justamente teniendo en cuenta eso, desde el CEMUPRO lo que hicimos es la relación entre el salario universal por hijo, los incrementos que ha tenido desde el momento que salió el salario universal por hijo, lo hemos relacionado con el salario mínimo vital y móvil, que estamos siempre hablando de los menores ingresos, sí. Que es donde más preocupante esta situación, ¿no? Y vemos que en realidad, a pesar de que han tenido tanto el salario mínimo vital y móvil como la asignación universal por hijo incrementos importantes, estos incrementos, si lo medimos con el INDEXI, lo han superado. Pero si lo medimos con la canasta oficial, no hablemos de la del CEMUPRO, de la provincia, vemos que estos ingresos han quedado deteriorados, ¿no? Por ejemplo, desde que salió el salario universal por hijo a la actualidad, el incremento ha sido de la asignación por el salario universal del 50%. Y la canasta que calcula de subsistencia, o sea, la canasta para la línea de pobreza del Instituto Provincial, se ha incrementado en el mismo periodo en el 72,5%. Es decir, que la asignación universal... Cifras oficiales, ¿no? Oficiales. Está un 22,5% por debajo de la inflación, del proceso inflacionario. Y si lo medimos con el salario universal, está el salario universal, el salario, perdón, mínimo vital y móvil, desde el mismo en el mismo periodo que se incrementó un 59,7%, que sabemos que es un... importante, digamos, el incremento, la canasta es del 72,5. Es decir, que tanto la asignación universal por hijo como el salario mínimo vital y móvil, que son los dos elementos, digamos, de fuerte impacto para los sectores de menos ingresos, está por debajo del proceso inflacionario. Entonces, me parece que este es un dato importante para tener en cuenta, ¿no? Más allá de los números. Digo, qué bueno y qué valioso que se dediquen a hacer estos estudios y a exponer estos números, porque refuerzan científicamente lo que vivimos a diario, cotidianamente, cuando vamos al almacén del barrio a hacer las compras todos los días. Claro, y vemos no pensar que es una sensación. Claro, exactamente. La sensación de la que hablaban oficialmente es una realidad científicamente comprobada, ¿no? Exactamente. Le ponemos un poco de música a la mañana del domingo con la ayuda de Diego Ayaquiera ahí en los controles técnicos. Y toda la Amazonía. Bueno, continuamos en el 14 bis, escuchábamos música de Maná. Tenemos un, les invito a escuchar un audio de que en algún momento, una entrevista en el 2011, a fines de 2011, hizo algunas apreciaciones con respecto a las represas del gobernador Clos. Cuando uno hace una encuesta en cualquier lugar de la costanera de Posadas, enorme, maravillosa, cada vez más linda, y por ahí te dicen, no, no queremos la represa, yo le puedo garantizar que si no hubiera existido Yaciretá, íbamos a tener un tercio de esa costanera, o ni un tercio, porque no hay gobierno provincial que tenga los recursos para llevar adelante una obra como la costanera de Posadas. No hay, no existe. Esa costanera es consecuencia del emprendimiento de Yaciretá, no es consecuencia de otra cosa, es consecuencia del emprendimiento de Yaciretá. Y así hay muchos intendentes y dirigentes de la zona sur de la provincia, de la costa del río Uruguay, que dicen, esto solamente va a despegar si un día vienen 2.000 o 3.000 millones de dólares de inversión a desarrollar la costa del Uruguay con Garabí. Y así te dice el intendente de Corpus, que él cree que su futuro del Paraná Medio pasa con Corpus. Entonces, ambas cosas hay que escuchar, y hay que lograr una decisión que no sea pasional, sino una decisión que sea racional. Lo que complica el número de la empresa de energía, y es lo que yo el día pasado pedía razonabilidad, pedía coherencia, es un convenio colectivo de trabajo que todo el mundo sabe que es uno de los convenios colectivos de trabajo más exigentes que hay a nivel mundial, estoy diciendo, donde cada persona cobra 18 sueldos, y eso cuesta, y eso hay que pagarlo, y eso lo paga o el contribuyente o el consumidor de la luz, y si no lo paga el consumidor de la luz, lo tiene que pagar el Estado, y esa es la situación actual que tiene la empresa de energía de la provincia de Misiones. Y esto se resuelve con prudencia entre todos, sabiendo que la situación es difícil, pero no apretándole uno más al otro, porque en definitiva esto en algún momento se va a colapsar. Van a venir los misioneros en una elección y van a decir, nosotros no queremos más que el Estado ponga recursos. O alguien va a decir, yo, que soy empleado público y cobro 12 sueldos, más el aguinaldo, 13, quiero tener el mismo trato que el otro. Subiremos, bajaremos, veremos cómo es. Pero esa es la realidad. No tiene desperdicio la viendo el final, esa es la realidad. esa es mi realidad. Esa es su realidad, claro. Veíamos la forma de... Digo, como todo tiene que ver con todo, ¿no es cierto? Sí, hablábamos de los números que se manejan para que un trabajador subsista en la provincia de Misiones. Ni hablar del desocupado, digo, escucha estos números. El mercado informal, sí, están en el mercado informal de trabajo. Y entre los gastos que tiene una persona en la provincia de Misiones está el costo de energía, que hay que pagarla, y sabemos que pagamos, no sé si la o una de las más caras en el país. Es una de las más caras, no es la más cara, hay algunas regiones que están teniendo algunos problemas, pero mínimos, son una de las más caras del país, tal cual. Teniendo la represa acá a pocos kilómetros y sufriendo las consecuencias, claro, de una represa. Teniendo la diferencia de que tenemos la represa, estamos sufriendo las consecuencias, no tenemos otros beneficios como no tener gas natural, que sí tienen otras regiones que quizás pagan los mismos volúmenes de luz, pero los mismos importes de luz, pero tienen otros servicios mucho más baratos. Y justamente ese es el reflejo de cuál es la postura del gobernador, ¿no? Ahí queda bien claro, por eso digo que está bien que es su realidad, porque seguramente que hay sectores que lo que le interesa es la obra pública, es la construcción de la costanera, que nadie niega, sí, que ha quedado hermosa y que ha sido una gran inversión. Yo tengo mis dudas. Pero me parece lamentable justificar por ahí la construcción de una represa. Claro, nada más que viendo como beneficio la costanera, es decir, cuando no estamos viendo la otra realidad que estábamos hablando recién, ¿no? Siendo inclusive que, haciendo un análisis un poquito más profundo, la costanera tiene un costo social más importante, relacionándolo con otras cosas. Por ejemplo, las personas que vivían a orillas del río, que eran ocupantes originales, si se quiere, de la zona, se vieron relegados a guetos, si se quiere, alejados del río. Totalmente. Alejados de su ambiente natural en el que vivían, Y hoy por hoy, por ejemplo, una de las luchas que estamos llevando adelante también con la CTA junto con otros compañeros es la suba del boleto urbano de pasajeros, ¿cierto? Que es prohibitivo para, por ejemplo, estas personas que fueron relegadas a los guetos ir a pasear a la costanera que antes le pertenecía. Sí, hablando con gente de los barrios, no solo los relocalizados, ¿no? Gente que tenía la costumbre del fin de semana o sobre el domingo, me decían el otro día, gente trabajadora, pero de una condición más humilde, que esa costumbre del posadeño de subir al auto su conservadorita, una tirita de asado y a pasar con su cañita de pescar al río, hoy la ha perdido. ¿Y sí? ¿No? Ni hablar de entrar a refrescarse. No, por eso, o sea, justamente el acceso al río, es decir, tenemos un balcón muy lindo. Sí, ¿no? Pero el acceso al río ha quedado totalmente restringido, las pocas playas que han armado en forma artificial, que no sabemos cuánto van a durar, están totalmente contaminadas sus aguas, o sea que es prácticamente ya inutilizable. Y es irreversible, ¿no? Es decir, podremos dibujar de que vamos a mejorar el sistema cloacal, que vamos a mejorar un montón de cosas, pero el nivel de contaminación que existe ya en el subsuelo de la ciudad de Posadas, en los arroyos, en las vertientes, y la falta de infraestructura hacen de que eso va a ser muy difícil revertirlo, ¿no? Es más, se supone que el crecimiento de la población va a afectarlo más todavía. Pero lo importante acá es esto, es decir, primero yo tengo mi duda, hay muchas ciudades que tienen costaneras muy lindas y no tienen represa. Así es. ¿No? O sea que si realmente no se sienten capaces de construir una costanera, si no es por la EBI, es alarmante también. Por otro lado, hay que recordar que la costanera, es el verdadero, la verdadera función de la costanera es ser un muro de contención para que el río no entre más adentro hacia la ciudad de Posadas. Sí, que hay que ver hasta dónde resulta eficaz también, porque claro, el problema es que hay muchos lugares porque tampoco estaba previsto sostener al Cota 82 la represa, al Cota 83, entonces como ahora va a estar permanentemente, ya hay arroyos que no es que no descargan, sino que directamente el río entra hacia adelante. Sí, pasa en el Garupá, ¿no? Por ejemplo, que se ha convertido también en un lago. El Saimán. El Saimán es parte del lago, o sea, no es un arroyo que corre libremente, sino que es parte del lago. Entonces, todo eso genera una situación donde proliferan, por supuesto, vectores que transmiten enfermedades como las que todo el mundo conocemos, es decir, todos sabemos... Que ya las estamos sufriendo. Nosotros, no solo en la parte humana, sino en nuestras mascotas. En la provincialidad se han sacrificado cientos de mascotas como consecuencia del esmañasi, enfermedades que habitualmente no existían, y si existían en una menor proporción, porque no existía la proliferación de los vectores que transmiten la enfermedad. Eran enfermedades que estaban, restringidas a los sectores más de monte, de bañado, zonas no pobladas. Sí, sí, pero aparte por su importancia se la podía llegar a mantener controlada, ¿no? Sí. Es decir, nosotros hemos tenido brotes de fiebre amarilla cuando prácticamente había desaparecido en la provincia. Y del país también. Entonces, son todas las consecuencias que la gente tiene que ver, ¿no? y que lo han visto, lo vimos cuando la gente lo vio claramente cuando se intentó hacer Corpus, por eso el resultado del plebiscito, por eso creo que no tiene por qué cambiar hoy, porque hacer Garabí o hacer Panambí o hacer Roncador no se diferencia en nada de hacer Corpus, es más. Son más nocivas todavía, porque Corpus se hablaba de 9.000 hectáreas inundadas y hoy estamos hablando de 30.000, ¿no? Ahora, hay una cuestión importante de recalcar, que es que hay una decisión política de parte del gobierno de hacer la represa a nivel, decisión política provincial y decisión a nivel nacional también e internacional inclusive. Sí. Y contra esto, ¿cómo nos plantamos? Y contra esto nos planteamos, tenemos que plantear los ciudadanos. Especial, ¿no? Principalmente el debate, empezar a discutirle estas cosas, desnudar las realidades. El debate, además, creo que esta es también una cuestión y que es bueno, digamos, transmitirlo a la ciudadanía, ¿no? El no pensar que todo está decidido, si bien, digamos, en las esferas políticas sí, pero reconocer que el ciudadano tenemos derechos mucho más allá y obligaciones que van más allá de simplemente ir a poner el voto. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos nosotros como organizaciones sociales, ustedes del CEMUPRO, nosotros de la CTA, la mesa del no a Garabí. Convencer de que, bueno, de que hay que tener siempre que todas las luchas son difíciles, que los cambios son difíciles, sobre todo cuando vienen propuestos de sectores que hoy tienen el poder. es muy difícil, pero pensar de que no se tiene, que la peor pérdida de esa batalla es no enfrentar la batalla. Uh-huh. Como dijo León Gieco al principio, más allá de que se hagan o no las represas, los que luchamos dejamos sentada nuestra posición. Exactamente. Yo siempre pongo como ejemplo, porque bueno, yo soy docente en la facultad y muchas veces en los jóvenes trato de transmitir esto, es que muchas veces nos venden las cuestiones como ya definidas, determinadas y de las que no podemos hacer nada. Así es. Si la sociedad se hubiera manejado históricamente de esta manera, ¿cuál sería la historia hoy de los esclavos? ¿Cuál sería la historia de los discapacitados? Los discapacitados se los mataba porque decían que eran castigos de los dioses. Y hoy estamos pensando en cómo los integramos como personas con todos los derechos. Estamos pensando en los discapacitados insertos en la educación común e insertos en todos los medios, en los medios de trabajo. O sea, si no hubiera gente que empezó con esta lucha y gente que se fue sumando y la siguió sin pensar, y bueno, por ser discapacitado ya tiene esta condición, por ser esclavo, nacer esclavo. Si no hubieran luchado por en ciertas sociedades, por ejemplo, los negros para poder entrar a las universidades, ¿cuál hubiera sido la historia de la sociedad? Entonces yo creo que pensar de que las luchas están vencidas antes de empezarlas es lo peor que nos puede ocurrir. Yo siempre digo, creo que lo último que tenemos que perder es la esperanza. ¿Las luchas que se pierden son las que se abandonan o las que no se inician? O las que no se inician, exactamente. Entonces, yo creo que hay dos pasos, ¿no? Iniciarla y no abandonarla. Sí, exactamente. Yo creo que esa es la estrategia del gobierno nacional y provincial, ¿no? Este no debate y dar por hecho, por sentado de que esto ya está definido. Y tenemos que tomar ejemplo, es decir, lo que está pasando en Famatina. Exactamente. En Famatina vinieron los canadienses pensando de que ya estaba todo resuelto y que se van a instalar. Es decir, yo creo que lo habían vendido así, ¿no? Ante la reacción de la gente, fundamentalmente de los ciudadanos comunes que salen preocupados por la situación, hoy por suerte. Siempre con la complicidad del gobierno, ¿cierto? Totalmente. Y hoy, por ejemplo, el gobierno de La Rioja, los funcionarios han salido a decir que, bueno, se pone en stand-by, se para todo hasta que se haga un plebiscito. O sea, es una primera victoria importante, ¿no es cierto? Pero forzar una cosa así. Por supuesto, esto no se logra, mirando por televisión la lucha, ¿no es cierto? Ha participado mucha gente de diferentes provincias, inclusive se han acercado a las manifestaciones y a la lucha que entablaron los compañeros, al punto tal que realizaron una marcha multitudinaria, dicen 10.000 personas, se congregaron para hacer en forma espontánea, ¿no? Eso es lo más importante y con mucho fundamento. En esto también hay que ser muy claro, nosotros lo planteamos desde el CEMUPRO, no queremos parecer personas que porque no nos gusta o la realidad queremos que se pare todo, sino que también estamos con la propuesta, es decir, y pasó en Famatina, pasa en el Chaco donde se está peleando por los desmontes, en Santiago del Estero, donde no queremos la soja, no queremos el desmonte, pero tenemos otra realidad que podemos llevar adelante. ¿Y ahora? En el caso de las represas es el tema de las energías alternativas, que es donde no se ha invertido lo suficiente. Si nosotros no estamos diciendo no a las represas y nos quedamos, apaguemos las luces, ¿no? que algunas podríamos apagar, un replanteo que tenemos que hacer. Yo creo que como sociedad tenemos que replantearnos muchas cosas en el modelo de desarrollo, fundamentalmente el modelo de provincia que queremos, ¿no? Ese qué energía y para qué necesitamos la energía, también esas discusiones no se están dando porque nos dicen que tenemos que generar energía, ¿para qué? Para que Alto Paraná siga produciendo pasta celulósica y nos deje la provincia como nos deja, o para que iluminemos Puerto Madero, donde creo que hay que estar beneficiado con uno de las estrategias que debemos plantear nosotros, por supuesto, la de concientizar a los compañeros que están escuchando sobre estas cuestiones y que estén alerta a este tipo de discursos, ¿no es cierto? Discursos falaces que a mí me parece hasta ridículo. Alguna vez también dijo el gobernador, yo lo escuché, si no hacemos la represa después no vamos a poder prender el aire acondicionado. 600 megavatios llegan a la planta de San Isidro, dicho por el gobernador la semana pasada, por eso salió a comprar transformadores para algunas localidades. 360 es el consumo máximo pico que ha tenido enero, febrero la provincia, o sea, tenemos un excedente de 240 megavatios, más del 40% de la capacidad de recepción que tenemos. El problema sigue siendo de transmisión. La inversión en la inversión en redes de transmisión y de distribución de la energía. Lo están diciendo y se están peleando, toma, el intendente y Luis Fuerza y EMSA, por quién es el responsable de la situación. Entonces, la historia de que falta energía en la provincia no es real. Y lo dice el gobernador, por eso es lo raro, ¿no? Vamos a una pausa musical y volvemos con el último bloque del 14-10. Iniciamos el último bloque del 14-10, el programa de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina, que encara varias luchas, entre ellas la que estamos hablando, que es el tema de las represas en la provincia de Misiones. Y hablábamos fuera del aire que otro de los condimentos especiales que tiene, nos llamaba Fausto Saldívar para hacernos acordar, otro de los condimentos especiales que tiene esta lucha es que justamente hay una posición oficial de hacer represas, hay una decisión política de hacer represas. Y hay muchos funcionarios políticos que en algún momento estaban en contra de la construcción de la represa, que se dan vuelta milagrosamente y por miles de razones, supongo, y resulta que cada vez están cooptando más voluntades políticas para hacer esta represa. Ahora lo que no están pudiendo cooptar es la decisión de gente que no está en venta, digamos, ¿no es cierto? Como es el CEMUPRO, como es la CTA, como es la ATE. Sí, es importante también remarcar que hay algunos sectores políticos que también han mantenido coherencia en su postura. Sí, sí, ¿no? Sí, seguro, seguro. Nosotros, es más, pertenecemos a una fuerza política que lo hemos planteado desde un congreso y esa postura se mantiene y lo hemos mantenido en la legislatura a través de pedidos de informe. Hay otros legisladores que han acompañado. Hablando del Partido Socialista. Sí. Y hay otros partidos que también, forma individual, digamos, algunos legisladores o directamente militantes de algunas fuerzas políticas que han tenido esa postura en forma permanente. Uh-huh. Nosotros lo hemos planteado porque en los inicios de las asambleas populares algunos de ellos nos han acompañado, ¿no? Uh-huh. Y mantienen esa postura. Lo otro, es bueno también que sepamos en el momento de definir después quién es quién y qué piensa, ¿no? Es decir, nosotros en el tema este específico de las represas sí hemos visto muchos casos que realmente son lamentables, ¿no? Uh-huh. A mí me pasó antes de fin de año encontrarme en un canal de televisión con un ex funcionario, que en este momento no estaba ejerciendo, pero que yo creía que venía a hablar junto conmigo de las energías alternativas, y había sido que no, que él venía a debatir a favor de la represa, ¿no? Cuando hacía muy pocos meses había estado haciendo campaña con generadores solares de energía en la plaza, así que bueno. Sí. Digo, esto es importante remarcar, ¿no es cierto? Nosotros decimos no a las represas, pero sí a otras alternativas de generación de energía. Totalmente. De ser necesario, porque hoy hablabas bien vos que hay un superávit de energía que no está siendo. No hay capacidad de distribución nada más, pero hay energía en la provincia de Misiones. Hay energía suficiente eléctrica, nos está faltando la energía generada por gas, que es es una deuda que tiene la nación con la provincia, que aparentemente en los próximos años estaría llegando. Es decir, hay un montón de proyectos elaborados por gente muy capacitada en la provincia, como el ingeniero Elibarne, que tanto se lo ha tenido siempre en un espacio que no es el más adecuado. No se ha tenido en cuenta sus proyectos de generación de energía a menor escala, incluso en muchos casos como para solucionar problemas en pequeños municipios o en la chacra. Ese es nuestro desafío en la provincia. La generación, el problema energético a nivel nacional no tenemos la responsabilidad nosotros de solucionarlo. Y digo, es mucho nuestro aporte con Chacireta. Exactamente. Si hablamos de federalismo, sí, por ese lado hemos cumplido con nuestro aporte. ¿No? Por otro lado, el costo-beneficio de las represas es el costo social y ambiental es muy elevado con respecto a lo que se puede lograr con... La Organización Mundial de Represas hace un año atrás sacó un comunicado de un trabajo que llevó 3 años a hacer, financiado por el Banco Mundial, donde expresa que los costos sociales y económicos de la construcción de mega represas en regiones como la nuestra no tiene ningún justificativo. No, ni siquiera se recupera la inversión. Y ahora, ¿cuál es, la lectura que uno puede hacer de esto es... que van atrás de los negociados que implican las obras faraónicas de este tipo, sí, ¿no? Sí, entre tanta guita que se mueve ahí, claro, sin hablar de corrupción, es decir, más allá de la visión ideológica que pueda tener algún funcionario, e indudablemente esto está impulsado por grandes empresas que sí son las que se benefician, ¿no? Las constructoras, en primer lugar, ni hablemos de las cementeras, que son las que proveen miles y millones de toneladas de cemento, y todo lo que implica la construcción en sí de la represa. Esos sectores indudablemente son muy beneficiados. Ahora, las consecuencias no las pagan ellos. Es decir, lo que dejan, ese es el problema, el costo social que tenemos que afrontar los misioneros en este caso, ¿no? E inclusive el costo ambiental, que sabemos por estudios científicos que son grandes, las represas son grandes generadoras, por ejemplo, de gases invernaderos, con lo que estaríamos incidiendo con la salud del planeta en general. Exactamente, porque estamos generando mayor calentamiento. Sí, y lo otro que de alguna manera uno a veces no quiere perder la capacidad de asombro, es que esto no va de la mano, digamos, de una cuestión de que va en oposición a lo que se declama como proyecto político. Porque si el proyecto político es la soberanía alimentaria, si el proyecto político es dejar de ser una economía extractiva, con lo que significa una economía extractiva, que significa, bueno, la dependencia de quienes nos compran lo que tenemos, cómo vamos a quedar cuando se nos terminen los recursos, la posibilidad de guerras por los recursos, como es la del agua, con un país donde tenemos recursos que sabemos que son ambicionados por el resto del mundo. Entonces, de la mano de este proyecto político, ¿qué significa hacer más represas para seguir vendiendo energía? O sea, la minería para seguir mandando, digamos, ganancias a otro lado, productos como los productos con los cuales nosotros quedamos, los perdemos, el oro, que son las reservas del mundo, nosotros los estamos dando. Regalando, prácticamente. Regalando, y encima a costa de la vida de la población, porque además esto tenemos que evaluar. Me parece que no hay nada que no tenga costo-beneficio. El costo de la represa de Yacyretá y el beneficio que fue la costanera, como recién decía el gobernador, cierto, si lo querés ver como un beneficio, una hermosa costanera. Ahora, ¿a qué costo? ¿Cuál es el costo que estamos dispuestos a pagar? Hay una frase que dicen los compañeros del Famatina que es bien simple y bien clarita: sin oro se puede vivir, sin agua no. No, exactamente. Entonces, creo que ese ejemplo tenemos que tomar nosotros. Por ahí, sin energía... A lo mejor una costanera más sencilla. Sin costanera. Sin costanera. ¿No? Sin salud, no sé. Exactamente. Entonces creo que esto es lo que de alguna manera tiene que ponerse en debate también, porque si no, si vemos las cosas aisladamente, es muy difícil poder incluso lograr una solución, es muy difícil lograr un proyecto en el que podamos unirnos, consensuar y que todo sea fundamentado, porque si no estamos siempre con parches, ¿no? En el último minuto del programa, ¿algún mensaje final para los compañeros que están escuchando? Fundamentalmente, bueno, primero agradecer la oportunidad de tener este espacio donde podamos transmitir nuestras inquietudes y nuestro trabajo. Sí, sí. Para que justamente sean usados, esa es la idea, ¿no? Sí. De poder transmitir para que todo el mundo tenga acceso a esa información, si lo pueda manejar de alguna manera. Y alentar a los compañeras y compañeros a permanecer en esta lucha, que conmueve a todos los que tenemos algún sentido así de solidaridad y que sabemos que en general la mayoría de la gente lo tiene, y que podamos seguir participando y que se sume la gente a trabajar en las asambleas, en las comisiones, en las distintas organizaciones, que es donde vamos a poder discutir realmente un proyecto de provincia distinto. Gracias. Beatriz. Bueno, nosotros justamente, como uno de estos espacios abiertos es el CEMUPRO, y bueno, un poco fue uno de los objetivos, digamos, con el que fuimos invitados a participar en este programa, decir que bueno, estamos por organizar la asamblea para justamente cambio de autoridades que se necesita, o sea, para la comisión del centro de estudio, en lo que corresponde justamente por estatuto de hacer una asamblea, digamos, donde se designen las nuevas comisión, y bueno, que lo vamos a publicar en el blog del CEMUPRO. ¿Qué es? El blog es cemupro.blogpost.com. Ahí vamos a publicar la convocatoria, además va a estar publicado en los periódicos, porque bueno, es... Acérquenos a nosotros también, si le podemos dar una mano. Exactamente, para difundir, y que sería importante que participen de esta asamblea, porque de esa manera se pueden interiorizar más. Estamos justamente, no podemos dar fecha porque estamos pendientes de la entrega de los balances, así que bueno, ahí haremos un resumen también de nuestra situación, y bueno, para poder sumarse justamente a participar cada uno con lo que le interese aportar, le interese conocer, sacarse las dudas, por lo menos. Está. Es bueno tener dudas y poder, digamos, canalizarlas, ¿no?, por distintos espacios. Bueno, gracias al CEMUPRO por haberse acercado. Esto fue el 14 bis, el programa de la CTA. Nos vemos el próximo domingo.